Ay, dos lindos de las mujeres. Chulo, pero es más humilde. Ay, dedica la academia. Chocolate y el chulo. Cuando tú me lo tocas, eso a mí me sofoca. Cuando tú la suenas, yo me voy completo. Yo me quito la careta y el chaleco. Imposible yo quedarme quieto cuando tú te lo pones la boca. Que tú eres loca, se te nota por encima de tu ropa. Pi, pi, pi, pi, pi. Que bien suena el pito, que bien tú la tocas, loca. Pi, pi, pi, pi, pi. Pero pa' que suene, tiene que ponértelo en la boca. Oye, que pi, pi, pi, pi, pi. Que bien suena el pito, que bien tú lo tocas, loca. Pi, pi, pi, pi, pi. Pero pa' que suene, tiene que ponértelo en la boca. Como te gusta, coge de los tres, que es más largo. No te asustes, que de los otros yo me encargo. Sí. Vamos a meterle, encendamos la llama. Vamos a romperle los muelles a la cama. Otra cosa, andamos a lo loco. Edica con el chulo y el choco. Diferente, así que ya tú sabes que empecé candado, yo tengo la llave. Vamos a ponernos como de película. Dale, mi cielo, no sea tan ridícula. Pa' no tener que ponerme pesado. Si tú estás jangueando con lo más perra. Pi, pi, pi, pi, pi. Que bien suena el pito, que bien tú la tocas, loca. Pi, pi, pi, pi, pi. Pero pa' que suene, que bien suena el pito, que bien tú lo tocas, loca. Pi, pi, pi, pi, pi. Pero pa' que suene, tienes que ponértelo en la boca. Loca, tú no te mueves. Dile, chulo. Mentira, loquita, si tú eres señorita. Mentira, loquita, bien rico. Póntelo en la boca, crazy. Sóplame todo el pito, que si tú estás buena, yo estoy super rico. Esta noche tú y yo nos vamos los más guapos. Marito, que se vaya pa' cara. Que tú no le metes pa' y pa' y como yo le meto. Yo le gusto más que tú y me tiene respeto. Yo sigo mi música y ella lo de ella. Cada cual nace con su estrella. Oye, que pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Mi pito te lo voy a regalar. Pa' que tú lo toques, pa' que tú lo toques. Para que lo sople, que eso no se infla. Ven ya y tócalo. Póntelo, dale más, sóplalo, para que vea cómo suena. Dale, resuelve el problema, escucha bien este tema. Que yo te lo saqué por casa de allá, por tu flat de allá. Cuando tú me la tocas, eso a mí me sofoca. Cuando tú la suenas, yo me voy completo. Yo me quito la careta y el chaleco. Oye, que pi, pi, pi, pi, pi. Que bien suena el pito, que bien tú la tocas, loca. Pi, pi, pi, pi, pi. Pero pa' que suene, tiene que ponértelo en la boca. Oye, que pi, pi, que bien suena el pito, que bien tú lo tocas, loca. Pi, pi, pi, pi, pi. Pero pa' que suene, tienes que ponértelo en la boca. Loca, tú no te mueves. Dile, chulo. Mentira, loquita, si tú eres señorita. Mentira, loquita, bien rico. Yo, vaya con el lírica, lírica. Pa' que te ahogues tú mismo. Andamos por los hoteles, ya no estamos en los campismos. El chulo, ahí en Miami.